to go to sleep when I got you next to me. Hola. Hola, Liz Lupita. ¿Tú qué haces aquí? Pues nada, aquí ando. 3:05 p.m. de este. ¿Qué día es hoy? Ya perdí la cuenta. No es cierto. Hoy es viernes. Hoy es viernes, ¿verdad? Hoy es viernes y no podemos salir. Qué triste. Ah, sí. Qué triste. Ya llevan los chuchitos. ¿Cómo andas, Liz Lupita? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo andas? Cálmate que te voy a echar a mi valedor, ¿eh? ¡Ay, no! ¡Bienvenido, Chilanguín! Ahora estamos los tres aquí. Chilanguín, Freddy y Liz Lupita desde Veracruz. ¿No que ya habían corrido al Freddy? Ya está aquí con nosotros. Sí, ya lo habíamos corrido, pero pues no, no hay que jale. Oye, que te andabas portando ayer bien mal, Chilanguín, me dijeron que andabas hasta de grosero. Ay, ¿quién te dijo eso? Que andaba bien de grosero. Oye, te dijeron, me andaba toqueteando el operador ayer. Le mandamos a la patrulla. ¿Qué no se pasa? Pues sí, ¿qué no, Liz Lupita? Ah, sí, claro que sí. No, hubieras visto, terminó. ¿Cómo que mandaron la patrulla? Pues, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Andaban de sucios en cabina? ¿Eh? Se lo andaban toqueteando. ¿A quién? ¿Al Chilanguín andaban toqueteando? ¿O quién lo andaba toqueteando? No se pasen. El operador. Y es que el operador que dejabas ayer sí tiene malas mañas, el operador. Andaban diciendo, los escuché, que me habían corrido y que había muerto por coronavirus. Mamá. No, nunca dijimos eso. Pues a mí me dijeron eso. Ya corrimos al Freddy. Ah, vienes a... ¿Eh? ¡Picañes! ¡Cálmate! ¿Qué te pasa? Mira la Freddy, luego por eso le falta respeto. Está bien sabrosa, pero bien groserona. Uy, está bien sabrosa. Es que no la conoces, Chilanguín. No la conoces en persona. Ah, síguele, síguele, ¿no? Síguele. Oh, pues yo decía. Además, él es un niño, no manches. No lo andes tú pervirtiendo. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? ¿Qué tenemos para hoy? ¿Qué vamos a hablar? ¿Qué? Hoy vamos a hablar sobre los apodos que le ponemos a los profesores. Oye, sí, ahorita que todos están de vacaciones hay que recordar a sus profesores, ¿no? Porque pues de repente sí, como que sí se les extraña, ¿no? No. Oh, no, por favor. Algunos sí. Yo sí extraño a mi maestra. Mi maestra, la que me da español. Ay, mi amor, chiquita bebé. Hola, Chilanguín, tranquilo. Ay, Freddy, es que si la vieras. No, de veras, ¿eh? Ya se ve rucona, como de unos 70 años. Pero, ay, se ve entera la señora. Ay, que se ve entera la señora. Es un programa familiar, Chilanguín. No importa, pues por eso. Vamos a procrear, vamos a ser familia. Ay, no más. No, bueno. Oye, bueno, pues ¿por qué? Chilanguín, ¿por qué pusiste eso de fondo? Apodos de maestro. ¿Qué? El Chilanguín, ¿por qué pusiste eso de fondo, Chilanguín? Pues es que me dieron ganas de fumarme un porro. ¿Eh? ¿Un porro? Está chiquito, tú no puedes fumar eso. ¡Cállate! Y te va a escuchar mi mamá, nos está escuchando. ¡Mamá! ¡Agobemón! ¡Nada! ¡No pasa nada! No pasa nada. Pues con razón, pues tu mamá es Agubemón. Pues sí, lo traes en la sangre. por favor, saludos a Abigail que nos está escuchando. Yo digo que Abigail te debe de colgar. Mamá, yo no dije nada, ¿eh? Mamá, ya ven por mí, ya marto. Al Freddy le huelen los pies y no puedo dormir bien. Ay, que me huelen los pies. No, sí, un poquito, la verdad es que sí. Ya ¿para de cuarentena, que no? Ya tampoco hay agua. Es que yo sí estoy tomando la cuarentena bien en serio. No me paro ni a lavar mi ropa ni nada. Entonces, pues por eso, ¿no? Una camisa para toda la semana. De hecho, pues ¿qué tiene? ¿Quién te va a ver? ¿Quién te va a ver ahorita? ¿Quién te va a oler? Ay, esa camisa la traes desde el lunes, Freddy, o sea, por favor. No manches, fue el lunes, me la puse el martes, Chilanguín, no digas cosas. Fue el lunes, dijiste, ay, pues vamos a empezar la semana con ropa limpia. Ay, no manches. Bueno, ya, sí. Te están delatando. No, bueno. Pero bueno. Saludos a la gente que nos está escuchando y a la gente, bueno, que quiera participar con nosotros, 5581-42-34-18. 18. A ver, por acá dice, es que me mandó ahorita Yadira una información. Dice, por este medio les notificamos que la inauguración de Women Popware, prevista para el próximo 16 de abril, se pospondrá hasta que pase la contingencia y podamos reunirnos nuevamente. Bueno, compartir, me ayudarían a compartir esto a través de sus redes y bueno, pues también a través del arte. Yadira Cruz, que estuvo hace poquito, ¿no? Con nosotros precisamente hablando de esta exposición. Así es, no entiendo la exposición que iba a dar. Pero, dice que la va a retrasar. Nos dio a todos. ¿Cuál la va a retrasar? Si ya, esto ya se acabó, ya. Segunda temporada del mundo, pero empieza hasta diciembre. Sí, ya se acabó. Uy, que la segunda temporada del mundo. Entonces ya va a acabar la primera temporada del mundo, Chilanguín. Ya. Ya se acabó. Ya. Va a terminar. Ya. Nos morimos todos. ¿A mí hablas a mí? No, al Chilanguín. ¿Qué pasó, mami? Hola, mami. ¿Qué pasa, no, mami? Estás seguro. Que va a terminar ahorita. Ya. Dicen que se vio Lucifer el martes pasado en el cielo. Ah, sí. Ya nos está observando. Todos los que nos estamos portando mal. Pues no, chilanguín. No, yo fui con Chichín. Ya le ofrecí una lana, así, por abajo del agua, para que me lleve al cielo. Y además yo soy un niño. Pero no, porque seas un niño, te vas a salvar, ¿no, Liz Lupita? No, ni además así. Ni te han bautizado, chilanguín. Ahora, ya me bautizaron el chiquito. ¡Oh, no! Oh, por favor, chilanguín, tranquilízate, estamos en horario familiar. Ok, ya, me calmo. Liz Lupita. ¿Qué pasó? Te quería... Es que, no dejas dormir. Te mueves mucho. ¿Me muevo mucho? Sí, no manches. Estás vuelta. ¿Y qué quieres? Y vuelta. O sea... Y de repente... Se escuchaba esto, chicos, o sea... Lupita, por favor, no cenes antes de acostarte. Pues qué, salen así a lo natural. Yo ni siquiera me di cuenta. No manches, Lupita, o sea, yo de repente estaba viendo una serie bien a gusto como a las 11 y de repente, no manches, de veras. O sea, ¿te acostaste con Chilanguín? No, bueno, sí, pero nada más era para cuidarlo. Pues si le mandé su camita inflable para que se acostara ahí. ¿A poco? No, estoy grande y largo, pero soy menor de edad, o sea... No, eso no, ¿qué? Pues mido 1.78, estoy largo, ¿no? Ay... Oye, sí, no te pases. Que sí, ¿eh? Es más alto que yo el chilanguín. No sé qué le dio la gubemón para que creciera tanto. Pero bueno, hoy vamos a hablar de apodos... De maestros, que todos hemos tenido el típico profesor gandalla, ¿no? Y pues obviamente cuando son gandallones con uno, pues también los alumnos buscan la manera de desquitarse, ¿no? Sí, aquí hay un... Bueno, aquí dice de la doctora Chida. Oh, que le pusieron... Cara. ¿Eh? ¿Es esta Chida? Ok. No, aquí dice doctora Chida, así se llama. ¡Ah! Hago así, porque si es china, te voy a contagiar. Bueno, digamos, la jitomata, que le dicen así porque era gorda y colorada. Y daba jitomatemáticas en la prepa. Jitomata. Yo pensé que era la que... ¿Qué pasa? La que sale con la perejila. ¿Dónde vas, Kirby? Voy al baño, ahorita vengo, aguante. Ok. Nada más te digo que le dan el día ayer y ya hacen lo que quieren el programa, o sea. Sí, se da lo que quieren, hombre, no. Es que la verdad es que está malito. De hecho, unos tamales en la mañana, se los dieron muy baratos, pero pues creo que le cayeron mal. Es que ahorita la gente, oiga, la gente que está vendiendo comida, no hagan eso, en serio. Ya si no lo vendieron, repártanlo ahí en su casa, con sus hermanas. No vendan comida echada a perder. Sabemos que no están vendiendo bien, pero pues también no vendan comida echada a perder. ¿O no? Fíjense en la fecha de caducidad. No, pero pues él pasó el carrito en la mañana y pidió dos tamales. Y dice, pues como que saben raro. pero pues tengo hambrita. Se los echó. Y ahorita creo que se le está yendo la vida por un hoyito. Ay, no. Oye, Chilanguino, no digas eso. ¿Qué van a decir las personas, tus compañeros? Yo te escuché, Chilanguiné. ¿Cuál hoyito? Pues sí, porque tengo gripa. Se me está yendo por la nariz toda la vida. Oh, por favor. Oíte. Sí, pues no. Sí. Bueno, pero ese hoyito no. Yo estaba hablando de la... Bueno, ya, mejor. Vamos con el tema. Sí, mejor vamos con el tema ya. A ver, estabas diciendo de la jitomata. Es que no lo oí completo. Sí, ay, a ver, déjame encontrarlo otra vez. Dice que le decían la jitomata gorda y colorada. Daba jitomatemáticas en la prepa. Y Benjamín daba en la secundaria. Benjamín, así le digo yo a un amigo que se llama Benjamín. Ajá. Ay, sí, mi Benjamín, pero porque subía de peso mucho el amigo. Subió mucho peso. Dice por aquí, bueno, una de las profesoras que más recuerdo es la motorratona. Dice, parecía que iba montada en una moto. Y de ahí le pusieron la motorratona. ¡Ah, por favor! Oye, si es que sí hay unos que parece que van montados en el cuaco, ¿no? En el cuaco. Sí, no. Acá dice... A un profe el chocorrol por ser negro. Ah, no. Chocorrol. Ay, perdón. Me asusté. Ya, no te pares a la pajarita. Ahora aquí. Pero chocorrol por negrito, ¿no? Me imagino. Ajá. Acuérdate que todos somos un chocorrol. Aquí dice el comercial, ¿no? Yo me acuerdo. Yo veo mucha tele. Y así decía que todos éramos un chocorral. Ay, no, si Chilanguín está loco. ¿Para qué lo sacas de la jaula, Liz Lupita? O sea. Ay, lo sé. Es que yo pensé que iba a ser un buen invitado, pero ya vi que no. No, sí, ya. Ya vi que no. Sí, vi que ya se porta mal. Se porta muy mal, Chilanguín. Ay, ¿cómo me porta mal? Y yo soy así, si ya sabes para qué que soy así, ¿para qué me invitas? ¿Eh? ¡Hasta me trabo, o sea! No, Chilanguín. Por acá dice el princeso. Así se llama. El princeso. Ay, ese es el princeso. A ser gay, seguro. A ver, ¿qué dice el princeso? La palomita de maíz. Nada más se calienta y se abre sola. Vaya. Dice aquí Claudia Darían, apodos de maestros, le decimos al profesor de español Pepa porque se parece al papá de la Pepa. Oh, por favor, de la Pepa Pig, ¿no? Ajá. ¿Cómo se llama su papá de Pepa Pig? Papá cerdito, ¿no? Papá cerdito, no manches. El papá puerco. Oh, por favor. Papá Pig. No, creo que sí es Papá Pig, ¿no? Sí, se llama Papá Pig. Papá Pig, Mamá Pig, Peppa Pig y yo, Jorge Pig, algo así. Jorge el Pig. El niño se llama Jorge, creo. Pero sí. Sí, es puerca la Peppa. Pues yo supongo que sí, pero en un buen sentido. Yo conozco dos, tres que traen una pepa bien puerca. No, Chilanguín, no, eso no. Oh, por favor, Chilanguín. ¿Qué te pasa? Control, orden. No manches. La que dice feliz con Toluca, creo que es Toluca. Dice, el Quecas tenía pecas en la cara y parecía que las moscas le habían hecho su gracia. O sea, ¿cómo? ¿De las moscas porque se paran en la popó? ¿Entiendes? Dice por aquí. Tenía pecas en la cara y parecía que las moscas le habían hecho su gracia. Ah, yo te entendí que se le paraban las moscas como a la popó. Perdón, lo siento. Ah, ya entendí. Es que te entendí mal. Oh, por favor. Por favor. Pon atención. Oh, ya me van a regañar, te digo. Dice por aquí Claudito, dice, apodos de maestros, a mi profesor le decían el padre, porque todas sus clases nos daban sueño, nos dormían. Oh, por favor. Yo pensé que antes de empezar les daba la bendición. Ándale, no, también. Bien, tenemos exámenes, jóvenes. Y todos así, persinándose. No, no, deja, como dice, hagan su examen, se puede ser entre dos, con ustedes y Dios. Oh, no se va. Ahora, ¿qué dice Edgar Lugo? El Mairo, patas Verdi, porque su apellido era Verdi. Ah. Oh, no manches. Pero también hay que sean creativos. Dice por aquí, había un profesor que le decíamos el Hitler. Dice, porque todos lo odiábamos por sus tareas tan difíciles y porque, bueno, pues también se parecía a Hitler con su mostachón. Por favor. No manches. No. El Hitler. Yo tengo un amigo que le dicen el Hitler. No sé por qué, pero pues así le dicen el Hitler. Mira, me mandaron un mensaje. Ajá. ¿Qué es esa jotería, Freddy? ¿Qué es esa que está de fondo? Ay, es la Pepa Puerca. Chilanín, los niños que se están escuchando se van, ¿no? Se llama Pepa Pig. ¿Qué significa Pig? Puerca. Es la Pepa Puerca. Bueno, ya. Dice, bueno. Ya. Mucha información por hoy. Muchas gracias, Chilanín. Fíjate que yo. No. Yo tengo ahorita una profesora. Le dicen. A lo mejor no le digo. Porque está muy grosera. ¿Pero diga? ¿Eh? ¿Rigi? ¿Puedes permiso? ¿Y si nos corren a todos? No, mejor no. Que no lo diga. Que te corran a ti mejor. Sí, no manches, no. Dice por aquí. Pueden poner Feeling Every Sunset. A cara. ¿Y esa quién la canta? Dice por aquí Miguel Pavia. Dice, yo tengo un profesor que le apodan el cabeza de rodilla porque está pelón. El sombrí siempre llega a clase todo dormido. Dice, son dos diferentes. Ah, ok. Ese del cabeza de rodilla. ¿Te tengo parecido? ¿Eh? Ese del cabeza de rodilla sí es como muy conocido, ¿no? Ah, no, pues yo, es que yo no soy casi de ponerle apodos a mis maestros. Ah, bueno, ya la resulta. Algunos. Pero acá encontré uno que es parecido. Chica. Eres bien aburrida, en serio. A ver, acá encontré uno que es de Carlos. Dice, a mi profe le decíamos el señor cara de papa por chaparro, calvo, bigotón y quemadito. Cara de papa. Ah, güey. Al infinito y más allá. Agárrate, güey, que te caes. Aquí dice Scarlett Guzmán. Hola, Scarlett, ¿cómo estás? Dice, a ver, apunta mi número, Scarlett, 55. No lo puedo dar. Me regaña mi mamá. Dice por aquí Scarlett Guzmán. Apodos de maestros. A la directora de la SECU le decían la vaca y a la muestra de dibujo le decían maestra monkey. La monkey, la changa. Ah, por favor, pues puros animales en esa escuela secundaria. La vaca, la monkey, la burra. ¿Y qué tal daba leche la vaca? No, Yulanguín. Ok, ya, me calmo. Ya, Freddy, ya. No me pegues. ¿Pero qué dice Diana? Se porta mal. ¿Mandé? Se porta mal, dice que no le pegue. Ay. No. Por acá dice que apodos de maestros Piolín, porque solamente tiene un pelo en la cabeza. Ay, no manches. Oye. En todo caso también diría Oye, yo sí quiero leer este, Freddy. Déjame leer este, por favor. ¿Sí? Por favor. Dice, apodo su maestro. Fíjate, Elis Lupita, porque no quería que lo diera. Apodos de maestro. Dice, yo tengo un maestro que le apodan el Chabelo porque te da catafixia y trae sus bermudas. Así como el Freddy. Y sí, ¿eh? Desmanchado. Pues es que es temporada de calores, pues ni modo que ande. En la catafixia. No, bueno. Dice por acá Candy Cat, dice, tenía un maestro que le decíamos la rata porque tenía los dientes huecos. Ay, Dios mío. No, lo traición, la decepción, hermano. ¿Tú tienes algún, no te acuerdas? ¿Tú de veras a nadie le ponías apodos? Ay, sí, pero... así le pone apodos. Había un maestro que era muy gordito, gordito y con bueno, y su cabeza. Tiene su cabeza súper grande y es como que siempre llegaba y su típico outfit era una playera blanca, una camisa blanca, lo que tuviera blanco debajo. ¡Ay! Y se ponía un chaleco. Y era el típico chaleco, el chaleco nunca faltaba, o sea, estaba de lunes a viernes, era como el uniforme. ¡Ay, perdón! Y hace cuenta que de la nada estaba bien, y todo estaba sonriente, dando la clase, y de la nada se enojaba, pero pues con ganas, y nos quedamos con cara de llora, ¿viste? Después, uno de mis amigos le notó parecido al Shrek. Y de ahí cada que, por ejemplo, nos salíamos y venía, no sé, caminando, no sé, por la cafetería o por algún otro lugar, todos corren y ¡el Shrek! ¡Ese mi Shrek! ¿Qué pasó, mi Shrek? ¿Dónde dejaste la Fiona? ¿Y tenía a su Fiona o no? ¿Dónde? ¿Tenía a su Fiona? ¿Que si tenía Fiona? ¡Ajá! Ah, no, bueno, yo que me acuerdo, no estaba la Fiona. Oye, Liz Lupita, ¿eso que suena qué? ¿Es tu vibrador? ¿Por qué andas en mi suene? Anda con todo. Oye, tranquilízate, Chilangui. No. Ajá, te escuché. Dice, Guasi, apodo metros Guasi porque está trompudito y pongo en Martin Garrix. Ah, ese para acá. Este está muy chido y sí es cierto, porque tenía un vecinito que así le decían. Dice, apodos de maestros. Tenía un profesor que tenía sus dientes chuecos y le decían el tiburón. Tiburón sin buja. Sí es cierto, ese sí es cierto. El tiburón sin. Y ahí anda un video en el TikTok, ¿no? De te vamos a llamar tiburón sin. ¿Sí lo has visto? Sí lo he visto. Ay, feliz todo el día viendo TikTok. Ya, feliz. Ponte a hacer el quehacer mejor. Ay, este cuate. Dice por acá Charlie Adame, dice, apodos de maestros. Había un profesor que le decían, ese es mi trofeo. Y una vez preguntó, ¿por qué me dicen el trofeo? Dice, por trompudo y feo. ¡Oh, no manches! ¡Ay, qué bueno! ¡El trompudo! ¡Ese es mi trompudo! ¡Por trompudo y feo! Ahorita, mira que dijiste eso, me acordé de un maestro, o sea, no, nunca me tocó a mí, era de otra escuela, pero yo iba ahí por mi primo. ¡Ay, tu primo! Sí. ¡Ay, ajá! ¡Ay, sí, sí, sí, tu primo! ¡Ajá! Y hace cuenta que había un maestro que le decían, ¡ay, está, ahí viene el beige! El beige. ¿Cómo que el beige? Y otra ocasión igual, no, el beige. Ah, el beige. Y un día pues dije, ah, no manches, oye, pues ¿por qué le dicen el beige? Y uno de sus amigos me contestó, me dice, es el beige porque beige para allá y beige para acá, como está visco. O sea, estaba visco. Qué mala onda. Pero el maestro le decía, o sea, hasta reacciones como que, maestro beige. Y decía, ¿qué pasó? Maestro beige. El beige. Vete mucho. Oh, por favor. Oye, Liz Lupita. Freddy, ¿qué? ¡Freddy! ¡Freddy! ¡Freddy! ¿Qué pasó? ¿Qué quieres? ¿Hola, qué quieres? ¿Puedes poner una canción que me gusta? A ver si les gusta. Es que estaba de chismoso. No le vayas... Bájale los audífonos a Lupita. Es que la estaba stalkeando. Y vi un video de ahí de su Facebook. Y me gustó la canción. Y quiero que me la pongas. ¿Hora? ¿Sí o no? ¿Se puede o no se puede? ¿Qué canción? A ver, dime qué canción quieres. Es una que dice... ¡Quisiera volver a amarte por poder quererte por estar cerca de mí! ¡Hey! Me salió igualito. ¡Ah! ¿Cuál? ¡Ay! De veras, ¿no sabes cuál es, Liz Lupita? No manches, me salió igualito, Liz Lupita, y tú. Quisiera volver a amarte por poder quererte por poder tenerte cerca de mí. ¡Sí! ¡Mis ojos lloran por ti! Ya. Quiero de mis favoritas. A ver, vamos a poner esto. Esto que se llama... ¿Es esta, no, Chilanguín? A ver, espérame, déjame callar la otra canción. Esto, ¿no? Esto es lo que... ¡Anda! ¡Sí! Esa mera. ¡Aú! ¿Y se lo canta Chilanguín? No, porque... Es que si canto, me van a querer volver a regresar a la voz. A la voz kit. Pues ahorita. No importa, pues. No, ¿no? Pero es que ahorita no podemos estar cerca de las demás personas. Y ahí en Televisa se están muriendo. Les está dando coronavirus. Como con sarna. Entonces, pues por eso. Mi canción, Freddy, vámonos ya. Adiós. Bueno, pues ya. Adiós. Ya, dejamos la canción. La mate, papá, la adiós. Vaya, regrésala, Freddy, no seas así. La gente la quiere escuchar bien. Adiós. Y poderte detener, pues ya no puedo. Sin tu amor, no sé qué vaya a ser conmigo. Sin tu amor, no sé cuál sea mi destino. Sin tu amor, el mundo caerá sobre mí. ¿Estoy al aire? ¡Ay, Freddy! Mi girl, mis ojos lloran por ti. Me haces tanta falta y no lo puedo negar. No sé cómo de mi vida radial. Tu frecuencia, tu música en exceso. Sintonizas Adicción Radial 82.5. Adicción Radial. Adicción Radial. Prendida al máximo. Al máximo. Con los mejores éxitos del mundo. La mejor música electrónica. Y sobre todo, la música más prendida. 82.5. What's happening here? Adicción radial. Radial. Radial. Tu frecuencia, tu música en exceso. En exceso. A ti te quiero. ¡Papi! ¡Papi! ¡Ay, papacito! Ya estamos al aire. ¡Ay, ya estamos al aire! ¡Ay, papacito! ¡Ay, no, yo no hago eso, chicos! No, no se asusten. Todo es acá. Somos del barrio. El barrio nos respalda. Ay, bueno, te lo respaldo. ¿De qué barrio eres? Soy del barrio de acá de San Lucas, de Iztapalapa. Ay, ay, ay, ay. Acá, acá, la otra semana van a hacer, van a crucificar a Chiquito. Lo van a subir en su cruz. Pero ahora no va a haber gente. Los más poderosos acontecimientos existen en los niveles más. Oh, bueno. No va a haber gente. No van a vender micheladas. Aprende a comportarse. Es que es un negocio, bueno, ¿no? Creo que es un negocio. El acondicionamiento se convierte en una característica dominante. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Desde que somos aún infantes. Jesucristo superestrella. ¿Quién es esa Freddy? Jesucristo superestrella. Los cerebros, patrones de por vida. Vamos a hacer ahorita una obra musical aquí. En vivo. El Lupita es Judas. ¿Qué hace? Ora. No, bueno. ¿Quién sabe qué es Jesucristo superestrella? Esto se oye muy drogado, Freddy. Pon otro. Pon otro. Pues es que aquí dice Jesucristo superestrella. Yo puse esa, por eso dije, ha de ser esa. No manches, ya me dio miedo. ¿Eso no es de Dios? ¿O sí? Hoy nomás. ¿En serio es de Dios esto, Freddy? Júrame lo que es de Dios. Pues es que aquí dice que es de Dios. Dice Jesucristo superestrella, así como tal. Pero pues no sé. No sé, no sé qué es esto. A ver este. Pero es que es en inglés, ¿no? Todo. De hecho, Jesucristo superestrella nació en Estados Unidos, ¿no? Creo. Ay, yo no sé. Este chilanguín está un poco loco, ¿eh? No sé de qué habla. Ay, pero Jesucristo superestrella, ¿nunca has visto la obra? Ay, no. Le preguntas a la Lupita, te estoy diciendo que es Judas. O sea, era. Bueno, yo sé que empezó en Estados Unidos la obra de teatro. A ver, vamos a investigar de dónde sale Jesucristo superestrella. Superestrella. ¿Es una obra? ¿Mande? ¿Es una obra? Es una obra de teatro, sí, musical. Ah, ya. Dice Jesucristo superestrella en España o Jesucristo superestrella en algunos países de América Latina. Es una ópera rock con música de Andrew Lloyd Webber y letras de Tim Rice, que primero surgió como algo conceptual en el año de 1970 y un año después dio el salto en los escenarios de Broadway. Sí, sí fue en Estados Unidos. Fue en Estados Unidos. Mírala, nada más tiene la cara, Freddy. Oh, por favor. Soy una enciclopedia yo. Hashtag del día de hoy. El hashtag del día de hoy, apodos para... maestros. Para nuestros profes. Les vuelvo a repetir el número de cabina para que nos estén enviando sus mensajes. Y bueno, relacionado al hashtag de hoy, es 55 81 42 34 18. ¿Para qué? ¿Qué es eso de hashtag? ¿Qué? ¿Qué es eso de hashtag? Hashtag. ¿Qué es eso? Ah, es lo que estamos hablando ahorita, sobre los apodos de los maestros. Ah, o sea, es como... ¿Te acuerdas que ayer hablamos sobre cosas de infieles? Ah, pero... es igual era un hashtag. Pero entonces, ¿el hashtag es como bienvenidos a los chismosos? ¿O cómo? No manches, Chilangi, respeta a la gente. La gente está participando y tú ya les estás diciendo chismosos. ¿Reconoces esta canción, Lil Lupita? No. Ah, ¿cómo de que no? A ver, te lo voy a poner desde el principio, a ver si la reconoces. ¿Neta que no? No. A ver esto. ¿No? A ver, ¿de dónde es? Es un drama. ¿Pero de qué? ¿Es de Abis? ¿Qué es eso de Abis? Sí, de hecho sí, que es de Abis. Drama coreano que acabamos de ver. No, dorama. Dorama es como... ¿como una novela? Ajá, supongamos como una novela. Pero son muy poquitos capítulos. O sea, es como la octava parte de una novela. Ah, no sé. No, RBD duró como 20 años, ¿no? Toda la universidad. La prepa. Dulce María salió plana y ya después ya estaba bien operada. Yo no dije nada, Dulce María. ¿Qué te parece, Chilanguito? Vamos con el tema del día de hoy. Ay, por aquí encontré, dice que a uno le decían el chivo. Porque caray, tenía barbas de ese animal y se sentía un galán cuando era un... bueno, no hice la palabra, era un... Estaba feo. ¡Ese es mi chivo hermano! El chivo hermano. También chillones los chivo hermanos. No le vayan a las chivas, gente. Pierden. ¿Y el Cruz Azul? Yo le voy a las chivas. ¿Y el Cruz Azul? ¿Ahora qué iba a quedar campeón? Llegó la pandemia. ¡Y pum! ¡Ya no soy campeón! Eso sí es tener mala suerte, en serio, ¿eh? Ya mejor, ya ni quiero pensar la próxima que probablemente sea campeón del Cruz Azul. A lo mejor hasta se acaba el mundo. Pero bueno, ay, Cruz Azulinos. Y sintiéndose bien acá, o sea. Es que sí tiene razón el Chilanguín. O sea, qué mala suerte tienen los del Cruz Azul, Sí, ¿no? Pues sí, pero pues ya. Va a ser el apocalipsis. Cuando llegue a la final, ahí sí, cuidado, porque se va a acabar el mundo, como dice Chilanguín. No, ese mitrompudo. ¿Por qué dice? Ajá. No, es que me acordé del de el trofeo. Es el mejor que he escuchado ahorita. Por trompudo. ¿Por qué dice? Dice Lady, que decían la Cindy, porque es la sin dientes. Ay, no, por favor. Las Cindy sin dientes. O sea, sin dientes. Sean originales, chavos. Allá en mi cuadra está el Rata, está el Cuchuflies. Le decimos al vecino el Porco Araña, ¡Puerco araña! ¡Puerco araña! O sea, ten originales. La Cindy. Por favor. Ese apodo es de los años 70, o sea. De los años 70. ¿Y tú cómo sabes que es de los años 70? O sea. Ya me está robando mis frases, ¿viste? El chilanguín. Sí, sí. ¿Te pasa? A mí te imagino que tú eres el papá. ¿Eres mi papá? Mi mamá la gobernón. Mamá, mándame dinero. El Freddy ya se lo tomó todo en caguamas. Oh, ya me lo tomé todo en caguamas. Oh, por favor. Adiós, pensionario menticia. Sí, no manches. Dice acá, ah, oye, ¿qué onda? Dice, a ver si te va a encajar mi Freddy. Dice, apodos de maestros, el Freddy Mollejas. Sean al profesor. Freddy Mollejas, pero ¿por qué le decían el Freddy Mollejas? No, pues no sé. Mira acá. Acá voy a... No. No, déjame cederlo, mi fe. Déjame leerlo, mi, por favor. Freddy. Freddy. Ok, ya. Es que cuando no le conviene, no me quiere dejar leerlo. Este va dedicado para todos aquellos locutores que en esta cuarentena no se cambian su playera. ¿Verdad, Freddy? Apodos de maestro. El apestosín. Dice Map Hernández, porque siempre se habla el mismo saco durante un año. Y pues la verdad es que olía gachito. ¡Qué asco! ¡Qué asco, señor! ¡Cámbiese, no sea cochino! ¿Cómo se llama Map Hernández, tu maestro? ¡Quémalo! ¡Quémalo! ¡Quémalo! Freddy Belmel dice. No manches, yo nunca he dado clases, ¿qué te pasa? ¿Quién sabe? No, yo nunca he dado clases. ¿Eso qué? Claro que no. Dice por acá. Ay, hijo, los gallos. Dice, apodo de maestros, la chispita. Dice, porque impartía el taller de electricidad y estaba chaparrita y gordita. Chispita de luz. Por acá dice Diana, bueno, más que nada me suena como que este apodo era como para un estudiante, no tanto para una maestra. A ver, ¿cuál? Dice, le decían la culpa porque nadie se la quería echar. Ay, Dios mío. La culpa. Así que le decía a ti, ¿verdad, Lupita? Lupita, la culpa. Ah, mira. Oye, ahorita que dijiste de la chispita, de que porque ahí daban toques, ahí en el taller de electricidad. Yo cuando iba a la escuela, bueno, todavía voy, ¿no? Pero me metí al taller de electricidad porque me dijeron que ahí daban toques y yo bien emocionado. Y pues llegué y pues no te daban. Yo dije, no, pues van a ser gratis, el rollito me cuesta caro, luego se lo roba a mi mamá la gobemón. Chilanguín, estás suponiendo a tu mamá. Ay, perdón. Ya, por favor. Relájense. Dice por aquí, bueno, este ya es uno muy conocido, Elvis. Pues ya sabes por qué, ¿no? No, el que yo, Elvis. Elvis. Es por el visco. Ah, por favor. No, yo era de que ya te había contado, ese era el beige. El beige, sí, no, el beige, sí, lo escuché. Dice por aquí, el Rafa dice, teníamos una maestra que estaba muy, muy, muy, muy nalgona y le decían la Keku. Me acordé de una de mis ex, así le decían, qué feo. Ah, qué con mucho amor, dedicado para la ex. ¿Por qué le decían así, Freddy, a tu novia? Pues porque sí. ¿Por qué? Dime por qué. ¿Pica bien la silla o no? Exactamente por eso le decían la Keku. Dice por acá. Ayer te dijeron Quasimodo, Freddy. Yo estaba escuchando. A ver, ¿cómo que me, quién me dijo Quasimodo ayer? Maldito. ¿La Liz o quién fue? Ana. Cuídense. Ayer la de Lupita dijo, a mí me parece Quasimodo. Dice, y luego se le comió la... Se le había quemado su iglesia. No, de Lupita... Ayer sí no está, y ahí sí. El Freddy, le huelen los pies y no sé qué tanto. El Quasimodo, se quedó sin casa. Se le quemó su iglesia de Notre Dame. Y ahora sí ya. Ay, si no, ¿quién sabe? Ándale, Lupita, ¿eh? Sí, me llaman a coronavirus y voy con todo, ¿eh? ¿Ves, Lupita? ¿Grosera? Gracias, Ricardo. Ya. Por acá dice, Grecia dice, a mi maestra le dicen la Puff, porque es igualita a la que parece en Bob Esponja. ¿Cuál es la Puff? ¿No conoces a la Puff? No. Ya ves que en Bob Esponja hay una maestra que enseña cómo conducir. No me acuerdo. No, ay, Freddy. No manches, ¿neta? Sí. Es una gordita. No. Como trompuda, una faldita así media rara, extraña. I don't know. Chiquititos. No. Ay. Ah, pues qué es por ti. Dale. Yo nada más conozco a Patricio y conozco a Calamardo. A Calamardo. ¿Cómo? Bob Esponja. Oye, Freddy, ¿qué te pasa, Freddy? ¿Te estás convirtiendo? ¿Te estás viendo verde? Bob Esponja. ¿Sí es ese, no, Calamardo? Ajá. Bueno, a él. Ya. Se lo hace de tarea. No, voy a investigar quién es esa tipeja que dices. Oye, esa tipeja. Por acá. Con mucho amor, la tipeja. La tipeja esa. A ver, dice por acá. Ese ya lo habías dicho, el de los dientes. Ah, yo les iba a contar mi historia personal. Del señor Minimi. Es que ese maestro, como que yo creo que si hacemos una reunión es el que saldría a la plática. Resulta que teníamos un maestro de matemáticas en la prepa, que ya estaba muy grande el señor. ¿Sí te acuerdas cuando salieron estas mochilas que tenían rueditas, que eran como carritos? Ajá. Ah, pues él fue de los primeritos que empezaron a llevar su mochilita de carritos ahí en la escuela. Y pues eran pasillos muy reducidos. O sea, cabían a lo mucho 3 personas, ¿no? Ajá. 2 recargadas en cada muro y el que pasaba por el medio. Y cada que pasaba el profesor, todo el mundo le ponían el pie a su carrito para que no pudiera pasar. Y pues se enojaba el señor y como ya estaba viejito, pues ya, ¿no? Resulta que ya cuando iba yo a salir de la prepa me tocó a mí ya en el último... En el último semestre... Ajá. Y tenía yo un amigo Javier, al cual le mandamos un saludo. Y siempre llevaba su Game Boy Advance. Entonces yo me ponía a jugar Game Boy Advance, me ponía a jugar Yu-Gi-Oh, me acuerdo. Pero haz de cuenta que siempre el profesor, de repente toda la clase callada, todos tomando apuntes. Y yo pues nada más ahí jugando, ¿no? Obviamente le bajaba el volumen. Y de repente se escuchaba: Melgarejo. Melgarejo. ¿Ahora qué, maestro? Guarda tu aparatito. Así que, pues ya guardaba yo mi aparatito, ¿no? Ya lo guardaba ya. Pero eso no era todo. Una vez, que ese sí fue el colmo, como que se le iba el avión al maestro de repente. Ajá. Una vez pasa mi prima, la verdad es que le digo a Liz Lupita que era medio burrita. Entonces la pasaron a hacer unas ecuaciones al pizarrón. Y bueno, pues primero se tardó en contestarlo, ¿no? Porque fueron como unos 10 minutos en lo que lo contestaba. Y es de cuenta que termina de contestar la ecuación. Y el profesor le dice: No, ¿no? Está mal dormita, está mal. Vuélvela a hacer, estás echando mal, lo borra, ¿no? Pero hazte cuenta que en lo que los que pasaban enfrente resolvían, nosotros resolvíamos en nuestro cuaderno. Y todos así como, güey, pues está bien, ¿no? O sea, a mí me salió el mismo resultado. Entonces, haz de cuenta que pues ya, lo volví a hacer y otra vez le volví a borrar, pero ni le revisaba, o sea, no me decía que estaba mal. No, no, no, dice, está mal, bórralo, vuélvelo a hacer. Entonces ya se cuenta que ya, después de un rato, ya llevábamos como unos 40 minutos, 50 minutos por ahí así. Ya le dijo, bueno, ya terminó mi prima Norma de hacer la ecuación y se para como el más aplicadito el salón, ¿no? Dice, ja, profe, pero es que está bien, dice, desde la primera vez que lo hizo está bien. A ver, espérense. Y ya iba el profesor y ya, ahora sí ya lo revisó, todo bien. Pero al principio lo revisa y dice, no, no, no, es que está mal el resultado. Y todos, no, maestro, es que está bien el resultado, ya lo hicimos todos y todos tenemos el mismo resultado. Y ya después lo empieza a revisar. No, no, no, sí está bien, dice, discúlpame, Normita, dice, ya puedes pasar a tu lugar. No, pobre chica. Y el maestro, pues desde ahí era la botana que se le iba al avión. Y le apodaron el Mini-Me de la película Austin Powers, el seductor espía. La cosita esa pelona. Así le decían. Era muy chistoso ese maestro, porque se le iba la hebra muy feo. ¿Nunca te ha tocado decir un maestro que se le vaya al avión? ¿Nunca te ha tocado un maestro que se le vaya al avión? Ajá, sí, sí me ha tocado, pero... O sea, no tan así. A mi mamá se le va el avión, pero cuando se toma sus porras. Oh, por favor. Chilanguín, relájate. Aquí exponiéndole a mamá del chilanguín. Bueno, pues es que también, Agubemón, tus fotos que subes al Facebook. Todo el mundo se da cuenta. Yo no estoy diciendo nada, No, no, no. A ver, dice aquí, a ver si lo entienden, dice Mario Funes, apodos de maestros, el liliputiense, creo que este no necesita explicación. ¿Liliputiense? No entiendo. Yo. ¿Por qué? Ah, ya entendí, ya, es que ya nos explicó aquí abajo, dice, por si no le entendieron, dice, él... cuenta cuentos, en vez de dar clases se la pasa contando sus patoaventuras y a la hora del examen, tómala. Así tengo yo una maestra, un liliputuerce. ¿Ah, lilipu qué? ¿Liliputuerce? ¿Cómo? ¿Liliputuense? ¿Liliputiense? ¿Liliputiense? ¿Cuál liliputuerce? Bueno, sí, yo tengo una maestra. ¿Cómo te cuenta cuentos? Ya nos contó el cuento de Pepito, nos contó el cuento de Patito Feo, nos contó el cuento de... Pero esos cuentos sí son cuentos, Chilanguín. No, Chilanguín, era cosas que le pasan, no sé, en su vida, alguna anécdota. Ah, como cuando mi mamá se pone a platicar con la vecina. Ándale. Que le empieza a decir, fíjate que la otra vez fui a comprar un pollo bien baratísimo. Que es que pollo rostizado, lo vengo abriendo y pues no manches, pareció una palomita. Apenas pa' mijo, el chilanguín. Y así se pone a platicar luego sus cosas. ¿Qué crees? Ay, sí. Así es mi mamá, bien chismosa. Ya, chilanguín, deja de quemar a tu mamá. Tu mamá. ¿Conoces esta voz, chilanguín? Ay, espérame. ¿Conoces esta voz? Sí, sabes cómo, ¿no? ¿Sí o no? Sí, sabes cómo, ¿no? Ah, pues sí, la vas igualito que ya. Mira, fíjate. A ver, ponlo otra vez, Freddy. Sí, sabes cómo, ¿no? Ay, ponlo otra vez, Freddy. Sí, sabes cómo, ¿no? Sí, sabes cómo, ¿no, papi? Ay, por favor. Ya, de ver, respeten a mi mamá, no se pasen. No es cierto, mamá, es juego, ¿eh? Al rato ya llego a la casa. Bien manchada, no manches. Bueno, vamos con música del Slater, ¿o qué? ¿Sí o no? Bueno, vamos con música. Vamos a escuchar, a ver, vamos a ver. Me estaban pidiendo una canción aquí, pero no la he buscado. ¡Ah, por favor! Déjame buscar a ver si la tengo. Es que me estaban pidiendo algo viejito, de hecho. Ajá. Que es de Belanova. ¿Te acuerdas de que había una canción que Belanova cantaba, salía en el video de High School Musical? ¿Belanova? Ajá. Es que creo que no la tengo. Que se llama Es por ti. O sea, de hecho, aquí sí la tengo, pero para pasarla completa no la tengo. O sea, ¿cómo? A ver, espera. Belanova. A ver, pues primero ya... que me diga si es esta, y ya si es esa, ahorita de volada la paso de la otra compu para acá. Es que esta no es. O sea, me queda claro que esta no es. Esta. Porque es la de Por ti. Y la que ella me dice se llama Es por ti. No más que no la encuentro. Ese es el problema. No, pues no sé. ¿Nunca la llegaste a escuchar? Por lo menos digo otro. ¿Mande? Por lo menos digo otro. Es por acá, okay, dice sí. Cuca que su maestro le dice el Umpa Lumpa. El Umpa Lumpa es de Fábrica de Chocolates, ¿no? Ah, sí, los chaparritos. Chiquititos unos. Yo soy el Umpa Lumpa. Yo soy el Umpa Lumpa. Sí, sí. Dice el Freddy que hablemos en lo que encuentra la canción. Pero pues que hablamos, Freddy. No manches. O sea, tú quieres que haga tu chamba y ni siquiera me das para un chocolate ni nada. Hola, Lilita. Son en Shane. Ay, qué nombrecito se ponen, porque dice la troncha toro. A todos nos ha tocado una de esas. Ah, la troncha toro. ¿Sí conoces a la troncha toro? ¿Eh? ¿Conoces a la troncha toro? Obvio. ¿Eh? Hay una gorda también que sale en una película donde es una negrita que dice: ¿quieras o no? ¿Qué dice? ¿Eh? ¿Se dice la que dice, quieras o no? Ah, sí, es una película que dice, quieras o no. Pero no me acuerdo cómo se llama la película. Sale, es una morenita que le pega a su marido. No, no tengo esa canción. Pídeme otra, ¿no? Ay, hijo. Dice por acá. O algo de Café Tacuba. Café Tacuba. Algo de Café Tacuba. Pues no sé cuál quieras de Café Tacuba. ¿A ti cuál te gusta, Lilupita, de Café Tacuba? Esa no la tenemos. Vamos a... La del... Ay, pon pura Amy, pon Café Tacuba. A ver, vamos a poner algo que es bueno, pero no es tan... No es como tan repetitivo, porque todo el mundo pone las mismas de Café Tacuba, ¿no? Como que todo el mundo pone La Ingrata. Todo el mundo pone, La Chica Banda. Las Batallas, Las Flores, María. ¿No? Está bien. Vamos a poner nosotros Cómo Te Extraño, mi hermana. Esa no. Vamos a poner la de Rarotonga. ¿Rarotonga sí la conoces? No. ¿Rarotonga? Esa es la vecina, ¿no? La tiene de ratona. No. Tinanguín, esa no es. Rarotonga, escúchenla. Sí la vas a ubicar, la has escuchado. Vámonos con esto y regresamos aquí en Adicción Radial, tu frecuencia, tú. Música en exceso. Vámonos. Ok, me dice mi hermana que mi perrito está vomitando. Ah, es que estamos al aire y ya todos se enteraron de que tu perrito está vomitando. ¡Ay! ¡Ay, avísame! ¿Por qué? ¿Ahorita ahí en tu casa o cómo? Sí. ya vamos a terminar, de hecho. Ya casi. ¿Qué está vomitando tu perrita? ¿Quién sabe qué pasó? Le dio coronavirus. No, cállate. Sí, les está dando coronavirus a los perritos. No te quiero asustar, pero... pero mi perrito, el vecino, murió de coronavirus. Se acostó con dos muchachas y luego ya... ella coronavirus se murió. Le decían el perro. Porfa, el perro rabioso, ¿no? ¡Lilupita! ¿Qué? Ya se fue Lilupita. ¿No, aquí estoy? Ah, yo pensé que dije ya se fue a llorar a su sofá o algo así. Contrólate, tú, chamaco. No. ¡Contrólame! Es que la salud grita mi hermana. ¡Contrólame! A ver, ven, ¡contrólame! ¿Es que te tengo miedo o qué? A ver, yo se me salí del hashtag. ¿Qué? Tamaquita, nalgas miedas. Ay, no, bueno. Oigan. Ya no mandé a dormir ese pinche chamaco. Largas mierdas. Respeta a la Lupita. O sea. Hola. ¿Cómo estás, pajarita? Hola, Liz. Hola. Hola. ¿Pajarita te llamas? Hola, pajarraca. Oh, por favor. Oye, ¿por qué te llevas así? ¿Qué te pasa? Oh, pues ya es que no nos han presentado. ¿Quién es ella, Lilupita? ¿Qué está pasando? A ver, les presento. Ella es la pajarita. Ayer también estuvo con nosotros en el programa. Ah, sí, ayer estuve con ustedes. Subiendo el rating como ganadora. Claro, como siempre. Como siempre. Oye, fíjate que hoy les traigo... sí, Freddy, córrele. Ándale, ve, chiquito. Les traigo hoy 5 tips. Porque a la gente luego no les gusta como tomar agua, ¿sabes? ¿Así? Y ahorita pues en la cuarentena es lo que debemos de hacer más, es tomar agua, ¿no? Ajá. Precisamente para mantener hidratando esta garganta. Y pues, cuéntanos. Pues hoy les traigo 5 tips para tomar agua. Aquella gente que no le gusta tomar agua, pues ahorita van a ver cómo. ¿Eh? ¿O toman? ¿Por qué toman o qué? Por favor. Ok. Primero que nada, a los que no les gusta tomar el agua, pues deben de probar como varias marcas, ¿no? Seguramente, bueno, pues en algunas ocasiones probaste alguna marca cuyo sabor pues no fue como el mejor, ¿no? No toda la agua natural sabe igual. Hay que ser honestos, honestas, y pues muchas veces no nos gusta como el sabor, ¿no? Algunos están como hasta cloro. ¿No te pasa, sí, no? Que de repente sean como a cloro. Sí, como que se pasan de... como, bueno, lo que le echen el agua para desinfectarla. Ajá, bueno, pues sí, la desinfección que le hacen. Y bueno, esa es una. Prueba diferentes tipos de agua embotellada. La segunda, pues agrégale lo que es un poquito de fruta. Agrégale fruta para que, pues no sea como simple y así, ¿no? la primera opción pues no te va a funcionar porque pues, no te gusta el sabor, pero a lo mejor metiéndole sabores cítricos como la naranja, como el limón, los frutos rojos o las fresas, pues le va a dar diferente sabor a tu agüita, ¿no? Pero hay algunas frutas que, digamos, si le echas un cítrico, no, o sea, no creo que sepa tan bien el agua. Bueno, quién sabe, de ahí depende de cada persona. Pues pero sí, reina, pero pues es que mucha gente no le gusta la agua simple, ¿no? Y a veces es mejor ponerle tantito sabor. Luego, en el 3, añade hierbas o añádele especias a tu agua. Además de tomar agua, bueno, pues también las propiedades de las hierbas o de las especies van a beneficiar a tu cuerpo. Puedes agregar hierbabuena, que le da un sabor a menta, o un trozo de canela, que bueno, le va a añadir un olor agradable, pues, al tomarla, ¿no? Va a ser como tipo té, ¿no? Ajá, exacto. Pero no, no es un té, no seas tonta. Porque en el punto número 4 tenemos precisamente hacernos un té. Esta bebida se puede consumir tanto fría como caliente y tendrás la certeza de que estarás consumiendo agua natural, ¿no? Puedes agregar lavanda, puedes agregar hojas de limón. Ay, no, lavanda no, qué asco. Lavanda huele feo. Más cuando juega fútbol y así, ¿eh? Como que huele feo lavanda. Pero bueno, algunos sobrecitos de tu preferencia, déjalo reposar y pues listo, ¿no? A tomar. Y, ay, me hicieron que me acordara de un tipo de lavanda. Olía feo, pero que estaba guapo, ¿no? Así. Perdón. En el punto número 5 tenemos, pues, buscar un recipiente que te agrade, ¿no? No agarres las botellas que luego están en el piso, así en la calle, con marcas de Coca-Cola y Red Cola, y agarres y lo rellenas, ¿no? Y te lo llevas bien concha a tu trabajo. Como diciendo, miren, estoy tomando mi Red Cola de sabor. O sea, por favor. Muchas veces el agua simple adquiere un sabor o olor diferente en ciertos recipientes. Entonces, por lo que debes hacer, precisamente, pues es tener un recipiente que sea, pues sí, que sea agradable. Te sugerimos que busques un vaso de plástico de vidrio y asegúrate de que esté limpio. Y pues bueno, existen diferentes tipos de diseños, diferentes tipos de materiales que te ayudarán a que, bueno, el beber agua pues no se vuelva aburrido, ¿no? También, ¿no? Pero sobre todo, bueno, pues sabes que ahora en la actualidad pues ya no podemos tomar agua con popote. Entonces busca un recipiente que no ocupe popote. Pobres tortugas, o sea. Algunas, bueno, ahorita hablando de popotes, hay algunos popotes que ya son como cubiertos, ya no son desechables, o sea, ya los puedes utilizar así. Son unos metálicos, ¿no? Ajá. Sí, lo puedes traer de aquí para allá. Si vas caminando, o se te tratan de robarte, pues con eso les pegas. ¿No? Te sirve como arma también. Los dientes del popote. Sí, claro. Y a lo mejor, y de repente, si eres de los que trabajas así como en una oficina, así eres un godín, ¿no? A lo mejor no llevas tu cuchillo, pues con ese lo cortas, ¿no? Es que yo no sé, porque realmente, bueno, pues como yo tengo chacha, ¿verdad? En la casa, pues es la que me prepara y me corta la carnita, o sea, no me gusta que me dé la carne así entera, ¿no? Ajá. ¿Tú sí tienes chacha en tu casa? No, en mi casa la chacha soy yo. Sí, me imaginé, reina. Me imaginé. ¿Por qué? Te ves así como de esas personas que obedecen, ¿sabes? Así como que te digo, a ver, oye, reina, ¿me pasas ese vaso? Reina, ¿me lo llenas de agua, por favor? Y te vas, y no sirve, ¿no? Pero bueno, esta es mi sección, ¿no? Los 5 tips ojalá les sirvan y de verdad hagan mucho ejercicio para que no se pongan gordos y feos, porque los feos nos hacen daño cuando nos vemos. Hasta nos tipo vemos Bárbara Regil, ¿no? ¿Tipo qué, perdón? Bárbara. Ay, no, esa es una gata. Ella es rica por su marido, porque si ella fuera, sería una pobretona, o sea. Pero bueno, ya no quiero hablar de cosas desagradables. Ajá. Y les voy, me voy a despedir. Tomen mucha agua, de verdad. Bueno, pues fue mucho, bueno, fue un gusto tenerte aquí otra vez. Ay, la madre, ¿qué me pasa? No, Chilanguín. Tanto que me gusta hablar con la pajarita. Me desperté en el piso. ¿Qué me hiciste, Freddy? ¿Qué me hiciste? ¿Qué dichaste al café? Hola, yo no le eché nada. Relájate, Chilanguín. Es que... Ya lo sé. O sea, con lo de ayer, que me estaban toqueteando. Y ahorita, amanezco ahí en el piso. O sea, bueno, no amanezco. Desperté en el piso. De veras, ya no sabes. Ya no voy a venir. Funcionando, sacando espuma de la boca. Sí. Me dio rato. ¿Y qué? ¿Qué estábamos haciendo? ¿Qué? No, la pajarita me iba a dar unos tips de cómo tomar agua. ¿Cómo tomar agua? ¿Quién dijo eso? ¿El Freddy? Ese ni toma agua, pura cerveza. Ay, Freddy, de veras. Oye, Freddy, de veras. ¿Y qué vas a hacer ahorita que ya cerraron las cervecerías? Ya no van a producir cerveza. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer sin cerveza? No, pues está cañón. ¿Cerveza, Freddy? ¿Eh? No, ah, sí, no, aquí no, estoy. Parece que estaba buscando tu canción. No, pues está cañón, ¿no? Porque de hecho están haciendo compras de pánico ahorita, porque ya dijeron que va a haber ley seca y luego de repente sale López Obrador, y dice que no va a haber ley seca. ¿Por qué te ríes? ¿Te ríes de mí, vamos a? A ver, se los enferma. No va a haber ley seca, no va a haber ley seca. Pueden tomar a gusto. ¿Ves? No va a haber ley seca, Freddy. Ah, no va a ver la ICK. Bueno, entonces ya, me relajo. Pues bueno, por acá dice que te están pidiendo una canción. Ajá, me están pidiendo una canción. ¿Cuál es la canción que te estaban pidiendo? Ajá, me están pidiendo una canción. ¿Cuál te están pidiendo? Ah, o sea, la de Piérdeme el Respeto. Con mucho gusto, mi amor. Ahí voy para no, allá. No, tú no. Ah, ¿Freddy sí? Nadie. No, de veras, el Lupita. Me llama la canción. Eres bien lanzada, de veras. No manches. No. Pierdeme el respeto. Ay. Y luego, no. Tú no. Mamá. ¡Mamá! No, ya vámonos, ya. Vámonos. ¿Qué? ¿Eso qué es, una canción, una película? ¿O qué? ¿3X? Sí, vamos con... ¡Chilanguí! Vámonos con esta canción que es Piérdeme el Respeto de Playa Limbo. Ya te dije que cuando quieras. Piérdeme el respeto, por favor. No. Ay, hasta Los Ángeles se quieren faltar al respeto. Vámonos ya, pues, con música. ¡Música, Freddy! ¡Ay, Freddy! Espérate, pues si la estoy buscando. ¡Ay, Freddy! ¿Pero qué tal? Estás con el celular ahí, whatsappeando, quién sabe quién, ¿verdad? No, bueno, de veras. Vámonos, ¿con qué? ¿Con cuál? ¿Con qué canción? Con Piérdeme el Respeto de Playa Limbo. Claro, ahorita en el corte, mi amor. ¡Vámonos! No. Y en tus El respeto. Comerciales. Ay, por favor, Freddy. No manches. El Freddy pone la canción y entra un comercial de Spotify donde se dan cuenta que somos pobres y no tenemos suscripción. No, Freddy, de veras, estás muy mal. Con eso no progresa México. Hola, ¿es Lupita? Ah, no, no, no, no. ¿Qué te has puesto, mi amor? Bueno, ya regresamos, amigos. Aquí, en esta estación, la más chévere. Iba a decir una grosería, pero luego me zapean aquí. La más chévere de la red. ¿Esto qué es? ¿Qué, Lupita? Adicción radial. Tu frecuencia y tu música han hecho eso. ¿Qué es adicción radial? ¿Ah? ¿Dónde estábamos? En otra estación. ¿Qué? ¿No estábamos en otra estación? ¿No estábamos en la de los 40? ¡Ay! ¡Coronavirus! ¡Coronavirus! Aléjense de Chimalguín. Aléjense de Chimalguín. Oh, cálmate, nada más una tos. Tranquila. Ay, se me atoró. Ya te lo pegó Freddy. Se me atoró algo en el cañote. Pero bueno, ya, Freddy, dejen de estar tristes. A ver, cántanos una canción. Antes de entrar al aire, bueno, del programa, perdón, estabas cantando la de la tusa. No, pero esa no. Esa está bien grosera. ¿Qué es la tusa? ¿Eh? ¿Qué es la tusa? No, que pongas la canción de la tusa. Bueno, no, que Freddy ponga la canción de la tusa y tú la cantas. ¿Qué es eso de la tusa? ¿Tusa, chicha? Voy a cantar esto para todos ustedes. Tutu, nadie como tutu, nadie sustituto. Ay, qué bonito. Y luego me piden autógrafo saliendo de aquí. Y pues yo no sé qué escribir, o sea, qué oso. Pero bueno, ya. Relájense. Por favor, no me abraces. No me abraces. Porque me vas a contagiar, ¿sí? No me abraces. Policía, por favor. A ver, por favor, aléjense de Chimalguín, por favor. Aléjense. Susana a distancia, por favor, Susana a distancia. Exacto, Susana a distancia. Bueno, vamos a lo bonito, a lo padre de este programa. Por lo que vinieron todos ustedes hoy. A mi sección, los chistes de Chilanguín. Se tienen que aguantar estos dos programas para... Pues para que yo pueda dar mis chistes, o sea... Pobre gente, de verdad. Pobre gente. ¿Sabes chistes, Liz Lupita? A ver, suéltatelos unos chistes. ¿Tú te sabes alguno? No. ¿Qué les enseñan en Veracruz? ¿Qué hacen en Veracruz? ¿Mover la pancita nada más o qué? ¿Eh? Vendemos coco. ¿A cómo el coco? ¿Están buenos? Obvio. ¿Y está bueno el coco? ¿Cuánto sí, por tu coco? ¿Cuánto por tu coco, mi amor? Ya, ya. Me desconcentro, mi Lupita, de veras. No, en serio. ¿Ahora? Ay, ¿por qué estoy en doble? ¡Bibi! No manches. Corazón te corre. Dice, ahí le va un chistecito, chistecito. Jaimito, si en esta mano tengo 8 naranjas y en esta otra tengo 6 naranjas, ¿qué tengo? ¿Hambre? Pues unas manotas, maestro. ¿Sí, no? ¿Qué manotas? ¿Qué manotas? ¿Qué manotas? ¿Qué manotas de raro? Por acá, nos mandan un chiste. ¿Te quiere algún chiste? Mándenlo. Manden su chiste. 55-81-42-34-18. Si no nos llega ahí, mándenlo al 51-66-51. Ah, no sé, ya es el de mi casa. Mamá, no vayas a contestar, por favor. Sí, no, porque luego se la van a querer ligar. ¿Eh? Dice por aquí. Este no lo mandan, ¿eh? Yo no me hago responsable. ¿Van dos mosquitos? Sí conoces a los mosquitos, ¿no? Los mosquitos, los que vuelan. Ajá. Los que... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Espérate! Es que sentí que tenía algo con mi cerebro. Perdón. Oye, Freddy, avisa que vas a meter efecto de mosquito, no manches. A ver. Ahí va. Iban dos mosquitos en su moto, ¿no? Así. Y de repente el doctor le dice al de adelante: ¡Oye! ¡Para! Y se me metió una mosca en el ojo. ¿Es en serio? ¿Una mosca en el ojo? ¿Del mosquito? No, por favor, de veras que... ¡Manten buenos chistes, no manches! ¿A ti se te ha metido una mosca en el ojo, Liz Lupita? Sí. ¿Sí? ¿Una mosca? Mira. Una mosca no. Mejor algo más chiquito, un mosquito. ¿Un mosquito? Ajá. ¿Un mosquito? ¡Ay, ya, Freddy! ¡Ese ruido está muy feo! Me metí en la garganta, perdón. Ay, Freddy, de veras. No, contigo no se puede. ¿Me vas a dejar hacer mi bien sección o qué? Por favor. ¿Mandé? No, le digo, Freddy. ¿Me vas a dejar hacer bien mi sección o me voy? No, no, no, ya. Por favor. ¡Ay, quita eso, Freddy! ¡Eso es de chinos! ¡Nos vayamos a contagiar! Ahorita no toques nada chino, nada, nada. Porque corres el riesgo de morir. ¿Eh? Te digo, no manches, Freddy. ¿Ya puedo? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya me dejas? Se me chispoteó. Bueno, qué bueno que se te chispoteó. Yo te iba a chispotear yo un fregadazo. Vámonos ya, a ver. ¿Qué nos ha mandado la gente? Es que tengo que hacer tiempo, Liz Lupita, porque no nos han mandado nada. Qué triste. Dice aquí, ¿cuál es el pez que duele mucho? ¿Cuál es, Lupita? ¿Cuál es el pez? Que huele ¿cuál es mucho. ¿No sabes? No sé. Pues el pez tonto, Lupita. No. ¿A ti te huele el pestoso? ¿Eh? ¡Pilanguín! ¡Oh, por favor! A todos nos huele. A unos más que a otros. Mira, me mandan este, dice... ¡Mamá! En el colegio me llaman distraído. Juanito, tú vives en la casa de enfrente. Por favor, no seas baboso. ¡Ah, no! ¿Qué te pasó? ¿Te sentiste identificada o qué? Yo igual soy muy distraída, pero hubo una vez que... te voy a contar esto. Estaba en la prepa y estaba lloviendo, pero un aguacerazo de esos, que hasta hay tormenta, aire, de esos... No. ¡Ay! ¿Estás lloviendo? Y hace cuenta que mi mamá me mandó un mensaje, no, vine por ti en taxi, estamos aquí enfrente, y me pasó el número del taxi, ¿no? Y como que, pues ya, ¿cuál es? Pues como vemos, hace cuenta que enfrente de la escuela había cuatro taxis. ¡Hace para acá, Lupita, no, pues, te vas a mojar! ¡Ven, hace para acá, te vas a mojar! No, y haz de cuenta que dije, no, pues, ¿para a cuál latina? Porque no se veía bien. Y como estaba lloviendo y tengo lentes, se me empañaron los lentes, se me mojaron los lentes. Pues no veías. Y dije, no, pues al que salga. Y abrí la puerta de un taxi. Y el señor se enojó, no, señorita, este no es el taxi. Y ya, el taxi de atrás, escucha mi mamá, ¡no, tú estás aquí! Ay, dame la jovencita. ¡Ey, jovencita! ¡Quítese los lentes! ¡Este no es un taxi, jovencita! ¡Tengo tamales, jovencita! ¡Hágase! No. Es muy horrible. Me siento mucha pena. Me iba a subir con un desconocido, ¿eh? No manches. ¡Ay, mi Lupita! ¡Qué oso, de veras! ¡Hoy no podemos hacer choripán porque hay lluvia! ¿Ya ves? Está lloviendo, no hay choripán en toda Argentina. Bueno, entonces, ¿y luego te bajaste? No, pues obvio. ¿Y era divertido? ¿Tenía que ser divertido eso o cómo? No, bueno... A lo mejor no tan divertido, pero es mi triste historia. A ver, ahí te va otro que me acaba de mandar. Dice, ese aplícaselo a Lupita. Dice, oye, ¿quién está en cabina, Chuponcito? Por favor, Chuponcito. Soy Chilanguín. Chuponcito dice, mamá, ¿le puedo pegar al perro? No, hijo, ¿por qué te pega? Bueno, ya. X. ¿Chuponcito qué? Ya. Lupita, escúchate este chiste. Escúchate este chiste porque dicen que te lo aplique a ti. Lupita, ¿qué planeta va después de Marte? ¿Qué planeta va después de Marte? ¿Qué planeta va después de Marte? ¿Qué planeta va después de Marte? La Tierra, ¿no? Ay, no. Después, Saturno. ¿Qué? Ay, no sé. No manches, Lupita. ¿Qué planeta va después de Marte? No, pues no sé. Ay. Pues miércoles. Ay, no, de veras, mi Lupita. De veras. ¿Qué vamos a hacer contigo? Nada. A ver, otro chiste. Ahí te va otro chiste. ¿Sí tenemos tiempo? ¿Sí? Sí, no, a mí dime. El Freddy ya ni quiere hablar. Pues sí, ya como ya le estoy haciendo su chamba, ya le vale gorro, ¿no? Pues sí. Yo seguí ahí ligando en el WhatsApp. Está coqueteando con tu mamá. ¿Eh? ¿Eh? ¿Mamá? Está coqueteando con tu mamá. ¡No, mamá! Deja a mi mamá en paz. Mi mamá está trabajando. ¿Eh? Sí sabes cómo, ¿no? Ay, mi mamá. Qué bonita voz tienes, mami. Eso es correcto, Freddy. ¿Freddy? ¿Me dijiste Freddy a mí? ¿Estás loca? ¡Fuchicaca! Exacto, fuchicaca. El Freddy. Es el Freddy.2. No manches, no. Oye, sí me voy a hacer una prueba de ADN. Ahora que tenga dinero, ahora que me den mi domingo. Me voy a hacer una prueba de ADN. Freddy, ya. ¿Puedo contar mi chiste? Otra vez. ¡Que no pongas eso! Bueno, donde me enferme, ¿eh? Donde me enferme, vas a ver. Te estoy diciendo, quita eso. Ay, no, de veras. Ahora, este es un flash informativo. Ayer, en la carretera, el día de ayer, se atravesaron las vacas. Iban buscando leche. Y en otras noticias, el huevo estaba... El huevo. ¡Ay, por favor! ¡Ya me equivoqué! Estaba la gallina del otro lado y gritaba... Ok, ya. Ponme, por favor, mi canción, ya. No manches. Ya, este es el último chiste. Dice... Lupita, ¿qué planeta va después de Marte? Ay, no sé, ya lo contamos, ¿verdad? No, no, no, no, no. Ahí te va. Ya. Yeah. Lupita, ¿sabes que mi hermano anda en bicicleta? ¿Sabes que mi hermano anda en bicicleta desde los 4 años? ¿Quién? Mi hermano. Mi hermano es chiquitito. Desde chiquitito anda en bicicleta desde los 4 años. Ya vive bien lejos, ¿no? Ahorita ya tiene 17. Ok, ya. Ay, no. Pues es que no nos mandan buenos chistes. Me siento mal. Creo que mi sección no está funcionando. ¿Dónde lloraste, Lengui? O sea, no puedo ni dormir entre tus pedos y entre el olor de queso del Freddy. Y luego no podía dormir, dije, me van a mandar como 1000 chistes. ¿Cómo los voy a contar en 10 minutos? No me mandaron ni más que dos. Eres bien chantajista, Chilanguín. Ya me dio. ¿Qué? Ya. Ay, perdón. Ay, qué chiste que me acaban de mandar. A ver, ¿cuál chiste te mandaron? Ay. Estaban dos ratoncitos sentados, ¿no? Estaban dos ratoncitos y llega uno y le dice al otro, ¿qué haces ahí sentado? ¡Pues no más! ¡Aquí esperando un ratón! ¡Por favor! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué le dice un gusano a otro gusano? No sé. ¡Ay, está bien fácil! ¿Qué le dice un gusano a otro gusano? ¡Piénsale tantito, Lilupita! ¡No sé! Ah. ¡No sé! ¿No? No, no sé. A ver, tú dime. ¡Ay, no sé si es fácil! ¡Ahorita vengo! Voy a dar una vuelta a la manzana. Ha ha ha. ¿Sí entiendes, no? Gusana, manzana. Ajá. Por favor, qué mal sentido del humor tiene, mi. Corazón está solterona, de veras. No, de veras. Ahí te va. Dice: están dos tiros en la cabeza de un señor calvo. Y uno le dice al otro: Freddy, vámonos de aquí. Este terreno ya está pavimentado. Es que el Freddy está pelón, ¿sí sabías, no? Hola, ¿qué tira aquí? ¿Cuál estoy pelón? Tengo poco pelo, pero no estoy pelón. ¿Sí? Respétame. Ay, ¿en dónde me sale como pelón? Te dicen el poco pelo. El coco liso, que la cuadra. Uy, ¿qué? Uno más, ¿va? Ya para despedirnos, dice, ya que ya nos vamos, dice. ¿Cómo ves? ¿Qué? Habló una hora y luego ya me dejó aquí. Dice, ¿cómo puedes saber si hay un elefante debajo de tu cama? Ay, mamá. ¿Un elefante debajo de tu cama? ¿Elefante debajo de la cama? No sé. Ay, Lupita, pues ¿por qué estás tocando el techo con tu nariz? No manches, pues está hasta arriba la cama. Ay, no, de veras. Dice, una señora está en la puerta de su casa con su gato. Pasa un señor y le pregunta, ¿araña? Y la señora le contesta, no, joven, es un gato, no seas tonto. Ay, no. Sí. Qué triste, ¿no? Y confundan a un gato con una araña. Así ha de estar el gato. Ahora, ¿qué fue eso? Hace el chico no viene al frente. ¡Oh, susto! Dice. Un perro dice a otro, ¿qué hace tu papá? El otro le contesta, nada. ¿Y el tuyo? ¡Nada! ¡También! Dale. ¿Quién me dice no le Lupita? Se lo explico. A ver, explícamelo. Pues son peces. ¿Qué hacen los peces? Pues nada. Nadan así. Van nadando en el agua. Ay, mi Lupita, ya ni yo que soy chiquita las entiendo. Dice, fíjate. Ponme la música, Freddy. Ay. Ponme la música. Ay, Freddy. No, esa no. Esa me da miedo. Esa. Ahí te va. Esas son dos ovejas jugando al fútbol. Una de ellas lanza el balón muy lejos y le dice a su compañera, ¡ve! Y la otra le contesta, ¡ve tú! ¡Esa está muy buena! ¡Ve tú! Ya, me calmo. Mira, ya nos empezaron a mandar mensajes. Me voy a orinar por tu culpa, Chilangín. Es que ya nos empezaron a llegar mensajes. Gracias, gente, muchas gracias. De verdad, muchas gracias. Gracias, de verdad, de todo corazón. Yo, el Chilangín, les doy las gracias. Porque nunca escuchan este programa y ahora están mandando sus mensajes de voz. Gracias. Por favor, no se enojen. Rompe la inspiración, de veras. No más. A ver, vamos, pues. Por aquí. Eso va para el Lupita también, porque no entiende nada, de veras. ¿Qué le dice un pato a otro pato? ¿Un pato? ¿Un pato a otro pato? Ajá. Ay, ahora sí sería. No sé, no se me ocurre nada. A ver, ¿qué le diría? ¿Es en serio, Lili? A ver, entonces... un pato a otro pato. Estamos empatados, carnal. Ay, no. A ver. ¡Ay, está padre! Ahí te va, Lilupita, ¿eh? Donde no sepas. Ahora sí ya, ¿eh? Ya. Donde no sepas, Lilupita. Donde no sepas. No, Lilupita. Hay una vaca, una gallina y un caballo. Y todos tienen 14 meses. ¿Quién tiene más meses? Pues nadie, porque pues todos tienen el mismo mes. ¿Por qué? ¿Ahora qué? Tranquilo, Freddy, ya te trabaste. Aguanta. No, Lupita. A ver, ahí te va otra vez. Por último, a ver. Nos vamos a despedir con esto. Si no sabe Lilupita, yo me retiro, ¿eh? Me retiro. Hay una vaca, una gallina, un caballo, y todos tienen 14 meses. ¿Quién tiene más meses? ¿Quién tiene más meses? ¿Quién tiene más meses? No, no sé. ¡Ay, ya! ¡Ay, Lilupita! ¿Aquí no hay caballos, gallinas y vacas allá en Veracruz? Ajá. ¿Y luego? A ver, ahora tú explícame. Hay una vaca, una gallina y un caballo. Todos tienen 14 meses. ¿Quién tiene más meses? Es bien fácil, Lilupita. La gallina, Lilupita, la gallina. ¿Por qué la gallina? Porque tiene 14 meses y pico. Ay, no, nada. No, Lilupita. Reprobada. Reprobada. Freddy. Freddy, por favor. Exacto, eso es lo que se merece. ¿Ya me puedo retirar? Gracias. Ya se va. Chilanguín, bien enojado, dice. Ay, no. Ay, Lilupita, no manches, no atinaste ninguna. Ni una sola atinaste. ¿Qué anda contigo? Ay, cálmate, cálmate. Pero pues bueno. 4:57, ya. Hora de México. Nos vamos. Hora de fuga. Abraham. Ay, sí. Ábranse. Exactamente, ábranse, ¿no? Las recomendaciones para el día de hoy es que, bueno, pues sigan todavía en casa. Porque esto sigue todavía. Pues no en cuarentena, pero sí en un encierro. ¿Cómo le llaman? Encierro. ¿Mande? Autoaislamiento de prevención. Prevención, exactamente. Es prevención lo que tenemos aquí, pues en México. Y, pues bueno, la recomendación es que se cuiden, que se laven las manos. Cada que lleguen a su casa, lávense las manos, no se toquen la cara. Y pues ya, y cuídense mucho y cuiden mucho a la gente que está con ustedes, ¿no? Me estaban claro, diciendo por acá, cuiden, es que lo estoy pensando, la verdad es que lo estoy pensando. Me dicen, oye, Freddy, hace unos días ibas a hacer un programa precisamente que ibas a hablar de las imágenes de lo que se estaba apareciendo en el cielo el martes pasado. De eso ya habíamos platicado, ¿no, Lilupita? De las imágenes que se decían que se veía Lucifer y algunas otras imágenes. Y bueno, se suma a lo que pasó en Canal 5 el martes pasado en la madrugada que pasaron algunos mensajes, pues dicen mucho que son mensajes demoníacos. Entonces, yo el miércoles me di a la tarea de investigar sobre todo qué es lo que decía, que no soy mucho de hablar de esto, pero creo que es bastante interesante a veces saber qué es lo que dice la Biblia. Y precisamente me puse a investigar qué es lo que decía la Biblia respecto a todo esto que está pasando. Y bueno, le sumamos lo de los ovnis de hace 8 días. ¿Ja? Ajá. Entonces me dieron una buena explicación y me decían, oye Free, ¿cuándo vas a hacer el programa donde vas a hablar precisamente de las imágenes y de los mensajes que están apareciendo en el cielo, los mensajes que están apareciendo a través de los terremotos, los huracanes y todo ese tipo de cosas? Entonces, pues no sé si hacerlo hoy en la noche o mañana sábado, que es el programa de la Rocola AR, y precisamente hablar de todo esto e invitar a, bueno, no sé si pueda, también es que es el problema, invitar a un pastor que nos explique bien qué onda con todo lo que está pasando, ¿no? ¿Qué digo? Sí, fíjate que no sería mala idea, sino, bueno, es que también que ver los tiempos, sino también sería mañana. Sí, porque, digo, al final del día no lo hacemos como para decir, ay, es el fin del mundo, lo dice la Biblia, chala. La manera que me lo explicaron el día de ayer creo que es muy razonable y es importante pues platicar de eso con la gente para que la gente se sienta como en paz. Porque por cierto la gente vive como en pánico por todo lo que está pasando con la cuarentena y luego súmale todo eso, ¿no? O sea, ¿qué piensas tú de principio? Ay, güey, se va a acabar el fin del mundo, ¿no? Ay, mamá, el fin del mundo. ¿No qué te hubieras ido? Oh, estoy aquí atrás comiéndome un tamal desechado a perder. Y pues ya pues se me hace interesante hablar de eso. No sé si mañana. Necesito, a ver, déjame mandarle un WhatsApp ahorita que estamos en vivo. Ajá. Para de una vez confirmar. Es más, vamos con una rola, ¿te late en lo que me confirma? Ah, sí, claro que sí. Y ya regresamos a despedirnos, ¿va? Vale. No, ya vámonos ya. Yo ni quiero hablar de eso del diablo, ¿eh? Yo mañana no vengo. Me da miedo. Ay, o sea, ¿por qué? Pues porque tengo a la diabla en casa. Entonces, si se da cuenta que estoy hablando de ella, ¡uy, no! Ya sabes cómo me va a ir. ¡Mamá! ¡Hola! ¡Saludos! Vámonos con una rola. ¿Qué vamos a ir, Freddy, o qué? ¿De qué se va a tratar o qué? ¿O qué? ¿Me puedes poner algo? ¿Me puedes complacer hoy a mí con una canción? Sí, o no se puede. No, no voy a pedir la de Jess. Ay, que dice que voy a pedir la de Topu, de Molotov. No, ¿puedo pedir la de dedicada para Liz Lupita? Ah. La de Piérdeme el respeto. ¿Ah, ya la pusimos? No, ya la pusimos. Entonces esa no. Esta canción, la que voy a poner a continuación, yo la escuchaba cuando estaba en la pancita de mi mamá. Y nada más me llegaba todo el humo para adentro. Todo el humo. Se llama Runaway de Pericos. Imagínense a mi mamá oyendo esto. Diciéndome, hijo, yo te quiero, tocándose la pancita y fumándose su porro. Ay, por favor, mamá. Si me quisieran, no me hubieras metido eso desde bebé. Pero bueno, vámonos, perico. Run away. Ay, mi inglés nomás. Run away. Run away. Vámonos con esto y regresamos aquí en los 40. ¡Ay, no! ¡No es 40, Freddy! ¿En dónde estamos, entonces? ¿Cómo se llama esta, Liz Lupita? ¿Qué? ¿Qué está haciendo esta? Ya dije que estamos en los 40, no man. Nos van a correr. ¿Cómo se llama esto? Adicción Radial. ¡Ay, esto! ¡Ay, con razón le gusta a mi mamá la estación Adicción! O sea, ¡vámonos con esto! hacerse así, mamá. Pero es que es el show. Agarra la onda, ¿no? Ya comemos. Sí, mamá. Ya, no te enojes. Ya no voy a decir que te fumen las plantas ahí del patio. ¿Estamos al aire? Ay, ¿por qué no me avisa? Mamá, ahorita te marco. Freddy no me avisa que ya estamos al aire. Y ya sé yo que sí. Es que te fumas hasta la alfombra. O sea. No, mamá, sabes que te queremos. Te queremos, ¿verdad que sí, Freddy? ¿La queremos mucho? Sí. Sí, la queremos mucho, ¿sabe? Ya que la queremos mucho. Y es un programa con mucho respeto para ella. ¿Qué? Muchísimo no, respeto. Nada. Hay que mencionar, es la única vez que lo voy a mencionar, es un ¿cómo se llama? Es un personaje que hicimos precisamente para resaltar cómo somos aquí en la Ciudad de México. Entonces, no sé, de repente se nos ocurrió como que Chilanguín era el hijo de Agubemón, ni siquiera le hemos avisado de que Agubemón, Abigail, ustedes la conocen, es la mamá de este personaje, entonces ni siquiera le hemos avisado que es la mamá de este personaje. Pero conociendo a Abigail va a agarrar la onda, nos va a agarrar la onda un buen pedo. Y espero que no se enoje. Sí, mamá. No se vayas a enojar. Es tan buena onda, mamá. Mamá. No me pegues. Y pues bueno. Yo voy a estar. Liz Lupita, gracias por haber estado en este programa. Ya despidiendo a todo el mundo y todo. Maestro. Pues se nos ocurrió, ¿verdad, Liz Lupita? Ajá. Y pues, yo nací de ese vientre. Ah. Ese vientre que está allá en Guadalajara. Le mandamos un saludo. Saludo. A Abigail Agubemón. ¿Y sabes cómo, no, Abigail? Sí, sabes cómo, ¿no? Relájate, mami. Pues bueno, nos vamos a despedir. Vamos ahora sí a despedir, chicos. Pero no digan nada, ¿eh? Sí. Nos despedimos ahora sí. Les confirmamos, yo creo que mañana, si se llega a hacer hoy, que no creo. Estamos en cuarentena. Ahorita vamos a invernar. Vamos a hacer un banner y pues ya se los compartimos a través de Facebook. Y si no, pues mañana temprano les vamos a estar compartiendo precisamente la información. Y si tienen alguna duda de lo que está pasando exactamente con todas las imágenes, o si tienen imágenes, pues que nos las manden, ¿no? Claro que sí. Al 55 81 42 34 18, para que, bueno, pues para explicarles qué onda con esas imágenes, qué es lo que está pasando. Ahora nos vamos a ir desde el punto de alguien que, pues, lee la Biblia, de alguien que sabe, qué onda con Dios, ¿no? ¿Qué onda con Chichito? ¿Por qué no está haciendo esto? Sí. ¿Qué onda, Chichito? También no te pases. Eres nuestro papá, el papá de todos. Pero sí, tenemos miedo. ¿Tienes miedo, chamaquito? Ay, ¿qué es eso? ¿Quién fue ese? ¿Quién habló? ¿Quién habló? Aléjense de Chilanguín, se está contestando. Está poseído. Yo no estoy poseído, idiota. Así soy yo. Pero bueno, nos vamos. Ahora sí. Angelitos, ¿tienen algo que decir antes de irnos? Sí, tenemos cosas que decir. Ya cállate, chamaco. ¿Qué? ¿Me dijiste a mí? ¿Me dijiste a mí? ¿A mí? ¿Ves, Diosito? ¿Por qué luego? Ay, no, ya no quiero ni decir nada. O sea, ¿ves cómo se portan los ángeles conmigo? Yo que soy un niño bueno. Un niño bien portado. O sea. Toma tú, ¿qué? Don Ramón, ¿crees que te tengo miedo? Yo no soy el chavo, ¿eh? Yo no soy el chavo, nada más te lo aviso. Yo no soy el chavo. ¿Y qué le decías? ¿Y qué? ¿Anda así? ¡Ay, ay! chispoteó. Se me chispoteó, chavo. Ya, me confundí, perdón. Pues uno también es fan, pues, ¿qué quieren? Yo también veía al chavo cuando estaba en la panza de mi mamá. Ah, mire. O sea, sí, sí se ve. Es como transparente. La pancita de las mamás es como transparente. Luego de repente veía que se nos acercaba un hombre muy cerca, muy cerca. Eso no cuente, Chilinguín. ¿Por qué? Era el señor que llegaba a cobrarle la renta a mi mamá, babosa. Bueno. Llegaba y le decía, págame la renta. Se acercaba, tocaba y ya mamá salía y le daba la renta. Si quieres que te platique algo más, cabrón, te platico del cuate de la leche. Pues ese sí, ¿no? Porque es horario familiar. O sea... Saludos a Lechero. ¡La leche! Como que lo traigo a la sangre, ¿no? Eso de la leche. Tiene un mamacito, ¿no? ¿Freddy? Ya se me atoró. Pues el tamal, baboso. Pues como que... ¿Qué estaba comiendo? Me estaba comiendo tu tamal. ¿El que me diste? ¡Ay, Freddy! De veras. Ya vámonos ya. ¡Hola, amiguitos! ¡Ay, Mickey Mouse! ¡Hola, Mickey Mouse! ¡Hola, ¿cómo estás? ¡Hey, hola, amiguitos! ¿Por qué sigue Mickey Mouse aquí? ¿A poco trabaja aquí Mickey Mouse? Ni me habían avisado, no manches. ¿Por qué no me avisan? Para traerme mi playera de Mickey Mini. Y ya que me la autografié. No manches, Freddy. Nunca me avisas nada. Nunca. Ya nos vamos, ya. Luego, ven que no nos salimos y nos mandan a la patrulla. Luego. A ver, por favor, ya, dale con el habla. Desalojan la cabina, por favor. Tienen 30 segundos. O si no, entraremos a la fuerza. La fuerza. Ay, que la fuerza. No, si ya vámonos, Chilaquín. Acuérdate que se estaba vomitando el perro de Lupita. ¡Ay, sí es cierto! ¿No le diste tamal? ¿Qué me diste a mí? A lo mejor es eso. Están echados a perder tus tamales, Freddy, o sea. Sí, no sé. No, basta, ya no le dimos. Pero bueno, nos vamos ya con... ni modo. ¡Ay! Otra que ya sale que está sembrando cosas en casa. ¿Qué les pasa? Me dicen, ya no, ni modo, dice, ya estoy sembrando en mi casa. Mi mamá también tiene dos plantitas. Le crecieron bien bonitas las plantitas. Planten. A lo mejor con eso salimos de la pobreza. Ya vámonos ya. Oye, Di Lupita. Adiós, Chinangui. Di Lupita. ¿Ahora qué? ¿Cómo sigue tu perrita? Pues no sé, tengo que ir a verla. Oye. ¿Qué? ¿Y tu perrita muerde? Sí, muerde. ¿Algún día te la voy a presentar? ¡Ay! Preséntamela. Te está alboreando ese chamaco, Lupita, y tú ni en cuenta. Vámonos no, ya. No sé de eso. Vámonos ya. Ya, vámonos ya. Sí, ya, vamos. Por otros tamales. Adiós. Adiós. Escuchamos mañana en punto de las 7. Es lo más seguro. Me voy a despedir con esto de Harry Franco, esto que se llama Dile. Y lo escuchas obviamente aquí en... Esa no, Freddy. ¿Entonces cuál? Esa no, pues es la que pusiste ayer que nadie le gustó. Antier o ayer. Yo estaba escuchando con mi mamá y dijo, ahí va tu papá con sus canciones de piporro. No, esa no. ¿No? ¿Tú no me despido con esa? ¿Entonces con qué nos despedimos? ¿Stupid Love? La Liz Lupita ya se fue, ya nos abandonó. No, Ana, aquí estoy. ¿O nos vamos con Morat o con Stupid Love? Con Lady Gaga mejor. Bueno, vámonos con Lady Gaga. Nos escuchamos mañana a punto de las 7 de la noche. Chao. Bye bye. Adiós, pinches mugrosos. Adiós. amor.